Los jóvenes en la ciudad de Pyongyang hacen gran aporte al incremento de la producción mediante las actividades de la brigada de choque desde el primer día del año nuevo. Los del complejo termoeléctrico de Pyongyang llevaron a cabo el transporte de cientos de toneladas de carbón necesarias para el funcionamiento normal de hornos y el tratamiento de cenizas, de modo que contribuyeron grandemente al sobrecumplimiento de los planes diarios de la empresa. También los miembros de la Brigada de Choque Juvenil del Complejo Termoeléctrico de Pyongyang Este concluyeron en corto lapso el montaje de gran engranaje de la trituradora del horno 3. Por su parte, en el complejo carbonífero de la zona de Gangdong, los miembros de la Brigada de Choque Juvenil excavaron centenares de toneladas de carbón en solo la primera semana del año nuevo y sobrecumplieron al 10% el plan de perforación. Asimismo, más de 300 jovencitas de la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang cumplen más de 4 veces el plan diario de producción mediante el movimiento para manejar muchas máquinas y usos. Además, las muchachas de la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang también registran diariamente innovaciones en la producción de hilos de seda al poner en pleno funcionamiento las hilandoras.